qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La película live action de Willy Coyote ya tiene director. La cinta que Warner Brothers prepara sobre el personaje de los Looney Tunes encontró por fin a su encargado. Se trata de Dave Breen, conocido principalmente por estar al frente de Tortugas Ninja Salir de las Sombras. Este proyecto, cuyo título es Coyote vs. Acme, mostrará al enemigo del Correcaminos batallando contra la empresa que le vendía armas defectuosas en la serie original. Aún no cuenta con fecha de estreno. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.